Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Escuchando Living in Another World del tercer disco de Tok Tok, The Color of Spring, editado en el año 1986. Bueno, yo quisiera hablar un poco, porque hablemos ¿no? De qué les parece que surgió después de esto, ¿no? Ah, eso. Porque El legado, creo que es una de las cosas más importantes también. Perdón, tenía que mostrar esto. Después, sigamos, después de esto es difícil. Pero, ¿por qué es difícil? O sea, ¿tenés el legado pop o no? ¿Y el legado por ahí artístico? ¿Podemos llamarlo? ¿O hay un legado, hay una línea detrás de Tok Tok? Yo creo que no tengo una prueba científica, pero Radiohead no hubiera hecho los discos que se mandó a hacer si Tok Tok no lo hubiese intentado hacer antes. Ajá. Y creo que es el grupo más famoso que podríamos decir que sigue la tradición de Tok Tok. No porque el sonido se asemeje, sino creo que es la actitud de decir tomemos riesgo, vamos a hacer más lo que nosotros queremos, no hagamos concesiones. ¿Hay algo, o saben de alguna declaración pública de algún músico, artista que los haya citado como referentes así importantes en sus carreras? Bueno, hasta Depeche, justamente. Sí. Alan Wilder todo el tiempo lo pone dentro de los 10 discos más importantes de para él. Está Laughing Stock, por ejemplo. Uh-huh. No, son. Es también lo que hablaba antes, fuera de aire, es como si fuera esa carta, el as en la manga que tienen los músicos a la hora de componer o de la influencia. Es una banda que no es conocida y que la verdad que. ¿Puede haber funcionado como la Velvet Underground en su momento? No lo sé, pero 2 años después salió Acton Baby. Mm. ¿No? Y es como que Acton Baby tiene algo que ver con esto, esa búsqueda, ese cambio, dar vuelta a todo. Sí. En lo que es una banda. No sé si fue casualidad o no, pero me parece que tiene algo que ver. Tiene un valor, digamos, agregado el hecho de, digamos, el momento en el cual, digamos, aparecieron ellos, de la industria, que por ahí era todo, se empezaba a buscar el hit y marcaron como un precedente ellos al ir en contra, digamos, al plantarse y ir, digamos, seguir la suya. ¿Pudo haber funcionado un poco eso? Sí, puede ser. Yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia de cada uno de los integrantes. Porque los tipos después no sacaron nada. No es que, bueno, se armaron otras bandas. Sí, creo que los otros dos no armaron nada. Sí, algo, hicieron una rama y Mark Hollis, por lo menos, él hace muy su disco solista y dice, hasta acá llegué, bueno, y se retira directamente. Claro. No tengo más nada que decir, no quiero saber más nada con la industria musical. Punto. Claro. El tipo quiere ser padre de familia, que no lo conozca nadie, ir al pub, a la esquina. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer. Y no lo encontrás en ningún lado. Sí, no tiene ni página web, no tiene nada. No encontrás nada, ni una foto, nada. Mm. El tipo es. Y no es que es un desaparecido como, no sé, pudo haber sido el. No me acuerdo el nombre del de Pink Floyd ahora. Sid Barrett. Como Sid Barrett, sí. ¿No? No se sabe una injerencia de viaje con drogas, experimentación. No, todo al revés. Es familia. Él quiere. Él en una nota. Citan así una gente del entorno que dice que el tipo, él pensaba que no hay compatibilidad entre ser una figura del pop o del rock famosa y ser un buen padre. Listo, se acabó. El tipo le está más interesado en cuidar a sus hijos, uh-huh, que en estar satisfaciendo las necesidades de un negocio que es totalmente voraz. Claro. Y que te cambia como figurita de un día para el otro. Sí. El tipo se frustra. ¿No? Es como está frustrado con la industria, digamos. O sea, no tiene por qué lidiar con esas cosas. Se decepcionó con respecto a cómo. Antes de tener que pelear o terminar frustrado, tras un intento, decide, o sea, sabiamente retirarse en el momento que él puede tomar la decisión por ahí. La decisión la puede tomar siempre. Pero el tipo, para mí, el tipo hizo todo lo que tenía que hacer y más. Sí. Ya estaba llegado el silencio. Y creo que el silencio de él es parte de esa obra, ¿no? Exactamente. Cerró así. Esto es así. Su cierre fue el silencio. Fue el silencio. Sí. Porque el tipo está diciendo acá, en el silencio está pasando algo. Claro. El silencio precede a algo. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Ahí está. Un aplauso. Ahí está. No lo dije, saben de quién no es. Tendrías que haber dicho en 59. ¿Cómo no saben? Si cerrábamos con eso, compé. Eso es Charlie García. Bueno. Siempre hay una frase de Charlie García que explica todo. La puedes repetir por lo menos. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Bien. Y si no, chipi chipi, bom bom, también. Bien. Eso también explica muchas cosas. ¿Y a ustedes qué les pasó después de Tok Tok? Hablemos del legado para ustedes. ¿Qué pasó? ¿O no? Digamos, a mí me cortó mucho. Yo siempre espero que aparezca algo que me vuelva a producir exactamente lo mismo. Y supongo que en algún momento va a pasar, porque de la misma forma que esos discos tardaron muchos años en que nos llegue, hoy en día hay un acceso mucho más grande, pero a su vez me parece que hay un montón de material que permanece muy oculto porque la oferta es tan gigantesca, sí, que hace que nosotros no lo podamos ver. O sea, descubrimos discos del año 70, como hablábamos de Can, no sé, yo Can lo descubrí hace 5 años. Y, claro. Y yo estoy escuchando y leyendo todas cosas del crowd rock y tienen 40 años y para mí son nuevas porque las conocí hoy. Claro. Pero yo pero creo está que buscando en el pasado otra vez. Porque en lo de ahora no lo estás encontrando. Pero que es imposible encontrarlo, no porque no esté sucediendo. Seguro que está sucediendo ahora, pero es como estar buscando. Es tal la cantidad de cosas que hay. ¿Por dónde estás buscando? Se va decantando. Lo mismo, muchos artistas, por poner, hablamos del crowd rock. El crowd rock es el movimiento de rock alemán. De fin de los años 60, que es totalmente diverso, de grupos como Kraftwerk hasta Can o Faust. Que termina siendo la influencia más grande del rock en los últimos años, sí. Donde todo el mundo cita de vuelta, cuando vos decís, ¿qué te influyó este disco? El crowd rock, es como estoy diciendo, ahora soy grosso, tengo mi costado artístico. Pero tardaron 30 años en ser descubiertos esos tipos, ¿entendés? No. Entonces, y había mucho menos información en esa cantidad, información en el sentido que salían menos discos, ahora salen tanta cantidad, que seguramente dentro de 20 años vamos a estar hablando de un pibe que sacó un disco en el año 2016, y que no vamos a poder creer, pero bueno, ese pibe puede estar al lado, estar escuchando este, puede ser argentino, estar viviendo acá en Villa Crespo, no lo sé. Sí. El disco de Body, capaz que dentro de 20 años lo escucha alguien y dice, boludo, no puedo creer esto, cómo se grabó. Sí. Y a Hernán lo llevan a dar clínicas dentro de 20 años porque cómo lograron ese sonido. Claro. Y cada vez estoy más convencido de eso. La oferta también hace que hay un montón de cosas que queden ocultas. Y el momento histórico en el que pasa también. Porque no, lo también, que hay que ver cómo evoluciona también la generación, eso. ¿No? Porque otros, a mí por lo menos esto, como te decía antes, a mí me limitó. No sé si en el bueno o mal sentido. Pero yo hay cosas que puedo escuchar, porque esto también, cuando te influencia de chico ciertos gustos, es como los que son los que te marcan de vida, ¿no? Entonces, a mí me gustan este tipo de bandas. Claro. Entonces, yo filtro un montón de cosas que no sean parecidas a esto y a otras más que también me gustan, ¿no? Entonces, a mí me influenció y me limita porque me acorta el abanico, el espectro. Es si te pones este más... Y con respecto eso también tiene que ver con el contexto, porque hoy es al revés. Mucha gente, a raíz de Spotify y todo eso, le aparecen artistas similares y escucha y los descubre dentro, claro. Pero también hay una generación yo todavía me cuesta, ojo, yo reconozco mi rechazo fuera. Y mi cuestión personal con Spotify, pero realmente antes hablábamos fuera de la evangelización, ¿verdad? Me parece que es un factor importante también para que suceda esto, ¿no? El que siga habiendo evangelización sobre estos temas. ¿Vos crees que Spotify puede funcionar un poco así como este acto de evangelización? Depende de la generación. Sí. Porque es como dijo... Hoy en día, esta generación, pero, digo. Bueno, pero ¿la generación cuál es? ¿Esta? ¿La tuya? No. Para mí, sí. Porque a mí capaz que Spotify me dice, mira, escuchá esta que tiene que ver con esto. Claro. Y entendés de dónde sale esto. Para otra generación anterior, como dijo Hernán en su momento, este silencio se corta. No, entonces, y además... Quisiera ver si otra generación se banca una cosa como esta. Un chico de 18 años no usa más el formato CD. No lo usa más. Uh-huh. Hay que ver si... escucha el formato... Tal vez el formato canción tampoco se lo banca más. No, hay que ver. Probable. Antes no te bancabas 40 minutos. Una obra de 40 minutos. Después te bancaste tres temas. Este es el momento ahora como te single el contexto. Volvemos al single. Y tal vez mañana ni te banques un single de 3 minutos. Y el single 30. Más corto. Todavía. Claro. Probable, sí. Capaz que te van, ¿qué es eso? No sé. No lo vamos a saber. No lo sabemos. Quizá en 15 años escuchan canciones de 8 minutos. Sí. No sabemos. Es raro igual. Pero todo indica que no, digamos. Me da la sensación. Sí, pero es como todo. Es hasta que pegue la vuelta. Mira como lo que hablábamos del audio. ¿Pero qué es lo que hace que se pueda pegar la vuelta? Es mi pregunta. Es lo que no sabemos, que es lo divertido. Yo creo que la saturación. Mira, claro, saturación. O el que el y la formato persistencia, no, por otro lado, los formatos no funcionen y de repente aparezca algo que de repente te haga pasar 8 minutos divinos escuchando una sola canción. Sí. No lo sabemos. Lo mismo hablamos cuando hablamos con lo del audio. El audio pegó la vuelta. Después de probar todo, casi todo el mundo se da cuenta que el audio digital era mejor grabar así. Sigo preguntando. Con unos NIV y está bien. Sigo preguntando. Todos los músicos se dan cuenta. Pero la gente que lo escucha ahora, de 20 años para abajo, 25 para abajo, ¿les importa que vos hayas puesto un NIV o un Focusrite? No, no creo. Ahora sigo preguntando. Así como este programa surgió a partir de que un encuentro en tu casa, después que nos juntamos en la otra casa y escuchamos música, ¿no? Que, digamos, surge. Me parece que. A ver, quiero preguntar si es tan irrelevante el sostener una evangelización, para usar la palabra, por fuera de lo que el mercado y el sistema te va dando como herramientas o como plataformas de uso, o no, o ya, digamos, podemos prescindir de juntarnos en una casa a escuchar música, o juntarnos acá en este espacio que tenemos ahora acá para charlar sobre música, que es lo que estamos haciendo. Pero, o sea, el concepto de evangelización en este sentido musical es un acto de amor y es un acto de compartir, porque si yo vengo y te digo, este disco realmente me conmovió, me emociona, me lleva a lugares de reafirmación de los valores que yo siento por la música, y yo te aprecio, escuchémoslo juntos, sí, o escuchate este disco. Sí. Y eso puede ser en cualquier género musical, ¿entendés? Entonces, uh-huh, me parece que eso, de alguna forma, tu tío te evangelizó sin venir a ponerte nada, el disco estaba ahí, sí, sí, o sea, de alguna, sí, forma, lo que contó, sí, Aldi, que estaba en el auto, sí, entonces, y listo, o sea, eso sucede. Lo que pasa es que creo que también tenemos nosotros que estar abiertos a que eso suceda, porque cuanto más prejuicios tenemos, estamos perdiendo más pistas de eso que nos está esperando ahí, sí, a llegar, ¿entendés? Sí. Yo fui un arrogante y me pasé semanas, y yo podía haber descubierto el Tok muchos meses antes. Uh-huh. Entonces va a pasar todo el tiempo, sí, con respecto a eso. Perfecto. Bueno, pues, damos un cierre. Tenemos el último tema para escuchar y después vamos cerrando el programa, chicos. Vamos con el último tema. ¿Cuál es? No sabemos cuál es. No de sabemos. Rainbow. ¿Disco? Del último disco. Bueno, chicos, gracias por haber estado. Gracias. La verdad, a mí me pasó un programa maravilloso. Gracias por... Gracias a Mark Hollis. Sí. Igual que sé que cerramos ahora el programa. Escuchemos este último tema de Tok Tok. Thank you. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Bueno, nos despedimos de este programa 615 del bicho reactor. Chicos, los convoco, los invito para que vengan a la celebración del cierre del programa el martes 29 de noviembre. Si están, si quieren. Sí, sí. Vamos a hacer la gran cierre despedida del ciclo. Cierre del ciclo. Pueden traer algo para cerrar también, que es un año. Si quieren cerrar algo, tienen que cerrar algo, pueden traer algo. Encantado. Y gracias por haber estado. La verdad, por favor, son gracias a ustedes. Especial, diferente y como queríamos que sea. Nos vamos con un. Yo, esto me pasó Juan, que se tuvo y se sentía mal. Y pasó hoy varios temas, Juan, y no conocía la faceta solista de Tony Allen, el baterista nigeriano, creo que es él. Sí. Que bueno, sí, por ahí. Mil discos. Sí, mil discos, pero por ahí más popularmente por ser el baterista de Good, de Bad and the Queen, la sí. banda de Damon Albarn. Su último disco solista tiene este tema que lo canta Damon Albarn, que es un temazo. Así que nos vamos con Tony Allen de su disco solista. El tema se llama Go Back. Nos encontramos el martes que viene. Chau. Does anyone see? El bicho reactor.